Bueno. Hola, habla Noel. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, bien, bien, gracias. Te quería pedir un favor. Va, sí, claro, dime. Mira, contacté a un osote en internet y pues va a venir a mi casa y te quería pedir si me puedes llamar en una hora. ¿Y eso para qué? Pues para ver que todo esté bien. Ah, sí, seguro, yo estoy al pendiente. Vale, si no te contesto, porfa, insístele, ¿no? Sí, no te preocupes, ya sé qué hacer. Cuídate y pásatela muy bien. Gracias, chao. Recuerda que no se trata de no tener relaciones, sino de cuidarse. Hay diferentes formas de hacerlo. Si tienes un encuentro con un desconocido, avisa a un amigo. Ya que estamos en confianza, seguimos tocando el tema grueso. Y bueno, ya regresamos en esta tercer corte de nuestro segundo programa de La Chaqueta. Y pues estamos hablando de la percepción de la de comunidad gay hacia los osos. Y nada más les recuerdo, a mi lado está Chango del Mal, Javo, y tenemos a nuestros dos invitados, Alida y Jaime. ¿Cómo se sienten, chavos? Pues muy a gusto. Sí, un poquito rígida, como estás diciendo, pero me siento muy bien. Ah, súper bien, con el tequila que me dieron, estoy feliz de la vida acá. Esos osos son a todo dar. Oye, no era tequila. Ay, bueno. Era alcohol etílico. Era miel fermentada. Pues bueno, vamos a seguir con el tema. Ya hablábamos hace rato un poquito sobre la discriminación y todo eso. Hubo un comentario que me gustó mucho igual el jueves, que decía, Graciel nos decía, mis amigas heteros dicen que no aparento ser gay. Yo creo que aquí, bueno, muchos de los osos hemos sentido como que, en cierta manera, esa idea de que muchos nos dicen que nosotros no somos, o que no estamos orgullosos de ser gays por el hecho de que no salimos con el penacho, las plumas, ya saben, todo en la parafernalia. Pero, ¿ustedes qué opinan acerca de eso? ¿Sí creen? ¿Ya esto ya es un mito o ustedes siguen pensando eso? Pues eso es parte de los estereotipos, yo creo, ¿no? O sea, porque... por ejemplo, si lo ves a una persona que no demuestra, por ejemplo, el típico maricón, ya sabes, que camina, que el típico que dicen, es un mariconcito que caderea, que es como dicen que se quiebre, todo eso. Pues si no demuestras esos movimientos especiales, ay, no se imaginan que es gay. O sea, de hecho, lo ven masculino, ay, no, no te imagino que seas gay. Y lo mismo con las mujeres. Si ves una mujer vestida con camiseta de cuadros y con sus herramientas de la mano, porque ese es el chingado. Ya se la fregamos siempre. O sea, siempre fregamos, que me gustan las herramientas. Pues es lo mismo. O sea, pasa de que a las mujeres que se ven muy femeninas no crean que sean gays. O sea, esos estereotipos no siempre están allá presentes. Muy fuerte, sobre todo de Mérida, todavía hay mucho de eso. De hecho, los mismos gays rechazan a los que se ven muy obvios. Y digo, habría que definir qué es ser obvio, ¿no? Porque igual luego nos creemos esos prejuicios, ¿no? De que el gay es afeminado, de que el gay quiere ser mujer, cuando eso es otro tipo de cuestiones de transgenerismo u otras situaciones, ¿no? Digo, yo creo que el homosexual es el que, bueno, gusta de estar con personas del mismo sexo, pero disfruta su anatomía, o sea, está contento con la anatomía que tiene, o sea, ser hombre o ser mujer, que disfruta estar con hombres o en caso de las mujeres con otras mujeres. Oye, pero ¿por qué te dicen que, o sea, que o hay esa idea de que los osos no se sienten? Lo que pasa es que, bueno, todas estas son ideas que fuimos tomando, ¿no? Ajá. En distintas pláticas y, por ejemplo, en el jueves de chat, que ya saben, chavos, no faltan los jueves de 8 a 10 de la noche, estamos platicando sobre los temas que se tocan en el podcast y todos sus comentarios pueden ser leídos como han estado siendo leídos acá con ella, acá con los invitados y aquí el grupo. Pero pues bueno, o sea, más que nada, pues suele pasar de que yo recuerdo mucho de repente en la marcha. De hecho, se nos acercaron unas chicas les. Íbamos nosotros en el carro de los osos y nos gritan, ay, mira, ahí van los machitos que no son tan machitos. Entonces al principio yo le dije algo, no sé si tomar eso como una ofensa o tomarlo como un halago. O sea, ya de plano ya no sabes ni qué onda, ¿no? Pues yo creo que, bueno, yo en lo personal, yo estoy muy orgulloso de ser oso y estoy muy orgulloso de ser gay. Yo creo que la mayoría, si no es que todos los osos están orgullosos por el hecho de ser gay. Que de repente sí se nos recrimina por ese tipo de cosas, pero pues, digo, con ustedes dos, por ejemplo, una pequeña muestra de toda la comunidad gay, pues creo que no hay ese problema. Bueno, incluso pasó, ¿no? En la marcha, ¿te acuerdas que una vez, cargando la bandera en la marcha, la banderota de los osos, igual unos chicos decían, ¿no? Es que esa es la bandera no gay. porque tenía otros tipos de colores, pero en realidad es eso lo que estamos discutiendo, ¿no? Que sí, como que pareciera que para el ambiente gay nosotros tratamos de estar igual y más, como imitar más la conducta heterosexual, y por eso tal vez los tratan de rechazar. Yo creo que más que por las cuestiones físicas, es un poco por el rollo de que a veces en el ambiente de osos no se vive la homosexualidad con las mismas características del resto de la comunidad, porque se comportan igual más masculino, porque son más de... Pero digo, y además, o sea, ¿qué culpa se tienen de que, bueno, vinieron velluditos? Yo creo que más que nada es que no está claro el concepto de parte de la demás comunidad. O sea, si ustedes tienen una bandera que tiene otros colores y son osos y whatever, es obvio, o debe de ser obvio, de que son homosexuales. Y el hecho de que no se comporten como los demás da razón a que se haya creado el grupo. O sea, no es que sean heterosexuales o que no sean no gays. Simplemente de que tienen otras cualidades y por eso decidieron agruparse. Y además, ¿no?, de que hay mucha como flexibilidad y elasticidad en este rollo, porque... digamos, también hay muchos gays que no tienen la fisionomía de oso, que son terriblemente masculinos. O sea, puede haber un delgadito, muy varonito, de voz gruesa y todo este rollo, y que sea muy varonil, aunque sea delgado, no sea oso. Y también pasa que no les preguntaron, ¿y qué los osos no pueden, o sea, ser afeminados? Sí los hay, pero porque cada quien, o sea, ahí estamos hablando con personalidad, con actitud, con manera de comportarse, que cada quien, o sea, es de una manera distinta, que se busca, como hemos dicho en la comunidad, ciertos parámetros. O sea, que digamos que lo aspiracional, lo que buscamos ser es que todos los osos somos masculinos, ¿no? Pero igual también respetando que la masculinidad es algo que también no se puede, digamos, lograr al 100%. Pues es algo construido. La masculinidad es algo construido, ¿no? O sea, claro. Digo, no solo en la sociedad moderna, sino que viene evolucionando desde, pues, de la época de los cavernícolas. Desde que se inventó el concepto de familia y hombre proveedor y este tipo de cosas, ha evolucionado hasta lo que es hoy el concepto de hombre, de macho. Hoy, y yo, por ejemplo, más a lo de la flexibilidad, porque, por ejemplo, ayer que ponías el ejemplo de estar con chicas, igual y ellas están en un rollo, hablando de toda la las caracterizaciones de lo lésbico, que también hay grupos y todo ese rollo, ellas son un poco más, es un poco más dyke, ¿no? Y llegó un momento en el que estábamos platicando y había este rollo como que estábamos entre hombres, ¿no? Guates, qué pedo, macho, y porque ellos son así, ¿no? Y entonces, pues igual nosotros comportamos como nos comportamos masculinamente el resto del tiempo, y como si hay un poco más esa, si había esa como afinidad, yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Igual el comportamiento de una chica que es muy, o sea, muy dyke, muy bocho, con un chico gay muy afeminado es distinto, ¿no? En nuestro caso, es más, de casi de que pedo, vamos a ver los pelos, vamos a ver las viejas, entonces... Oye, pero ustedes tienen una bandera diferente, sí. O sea, y siempre es que yo no la conozco, ¿eh? Ok, miren, se las voy a presentar, la tengo por acá. Ahora sí, utilería, por favor. Tiene pelitos la bandera. No, es la bandera. Está hecha de peluche. Está hecha de peluche. Ay, mi vida. Es al revés. Son como muchos colores así, cafezosos, otoñales. Que se relaciona con los osos. Son los colores de las diferentes razas de osos. El pelaje. El oso polar, no te lo pierdas. Café, naranja, amarillo, rosadito. Wow. Blanco, gris y negro. Mira, eso es nuevo para... Eso es nuevo, de verdad, para... Oye, pero luego cambia como de cultura a cultura, ¿no? Yo tuve oportunidad de estar en una marcha en Canadá y bueno, así como habían las FEM y las mujeres de motocicletas y luego... Esa la bandera azul, plata y negra, que es la de los leathers. La lambda, que es de las chicas leathers. Los triángulos invertidos, que es de las chicas ese rosa, sí, blanco y rosa. Pero digo, últimamente, las banderas que son símbolos, ¿no? O sea, de gente que se identifica son con... Son símbolos de grupos. De grupos. Sí, pero, pues, sí, pero no hay que olvidar lo que está detrás de que son homosexuales. Que son homosexuales, o que son personas, digo... Sí, y al final de cuentas que somos todos personas, ¿no? Así es. Y bueno, o sea, a lo que iban ustedes, por ejemplo, diciendo, no solamente existe el problema de que, pues, la gente de la comunidad gay en general, pues, desconoce del ambiente de los osos. Joshua nos decía que muchos osos no saben el significado y, bueno, los que saben dicen que son buena onda, nada más. Y bueno, otro compañero que era enano decía, yo antes los veía como un grupo cerrado, que solo se buscaban entre ustedes, aunque todavía existe un poco de eso. Es como en todos los grupos. Yo creo que ustedes no excluyen. Más bien, los demás se sienten excluidos y por eso no se acercan a la comunidad de osos. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes se acercarían a una comunidad de osos? Yo tengo que decir, es que yo creo ni que se excluyan ni que los excluyan. Yo creo que algunos no se sienten identificados y simplemente no se acercan, porque igual hemos conocido a muchos gorditos, velluditos, que simplemente no saben que son osos y no viven esa cultura, ¿no? Ellos viven en otro ámbito y les hace feliz eso, y no les llena el hecho de tomar todos estos, esas atribuciones de oso, la cultura, el pelaje, la bandera y demás. Y a lo mejor pues sienten esa discriminación, como ustedes dicen que se siente, por ser distintos hasta físicamente y por ser además gays, pero como dice Javo, pues a lo mejor ellos ni saben que existe esa comunidad y a lo mejor ni saben que se pueden sentir hasta mejor o apoyados por ustedes, ¿no? Muchas veces, fíjate que muchas veces ellos mismos rechazan a la comunidad de osos, porque en realidad no les llena más la comunidad normal, al final de cuentas, ¿no? La comunidad gay, sí, de la general. La general. Entonces, como que de repente dicen, no, la comunidad de osos no, porque me tengo que limitar a tener relaciones con gorditos. Es yo no nada cierto. Más quiero, pero muchos lo piensan, ¿qué es el problema? Claro, o sea, digo, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo viviente, o sea, Jaime anda con un osito, o sea, y Jaime es un Twinkie, así que ustedes si son osos... No se los recomiendo, ¿no? Y les gustan los chasers o los admiradores, pues también, o sea, hay muchas oportunidades de conocer a chasers y admiradores en las fiestas, así que vayan a las fiestas, entren al chat. Hay muchas formas de contactar aquí. Claro, también ya se rompe un poco la idea, ese mito de que pues realmente el grupo de los osos es un grupo muy hardcore, bondachero, de sexo, rudo entre todos. Y está chido, ¿no? Pero me refiero a lo que voy es que en el caso de, por ejemplo, de Javo, que se integra sin tener uno ni la fisionomía ni el gusto por los osos, se da cuenta que en el ambiente se la pasa poca madre. Entonces yo creo que a esto vamos a algo que sucede no solo en el ambiente gay, no solo en el ambiente de los osos y todo esto, en el ambiente en general. Desgraciadamente nosotros a veces por lo que vemos juzgamos y no nos damos la oportunidad de conocer, porque estamos hablando algo que sucede, no solo es parte del ambiente gay, de los grupos del ambiente gay, sucede también con los darkies, que si tú las ves en oscuras, góticas, etéreas, dices, no me voy a acercar porque seguramente tienen navajas. O sea, y te das cuenta que en realidad son gente que es un chucho, ¿sabes? Son hasta más. Sí. O sea, cursis y tiernos, lo que puedes imaginar. Sí, no todo es así como que, lo malo. No, a mí me pasó. O sea, yo cuando tenía 17 años, una vez me invitó un amigo gay a una fiesta. Y era gente pues de toda la comunidad, ¿no? O sea, de hecho, nada más yo era el único oso. Y en la plática de repente agarré yo, no, pues yo formo parte del grupo de los osos, y me voltean a ver así con cara de qué miedo. Y dos de ellos me empiezan a decir, oye, no, salte de ahí, mira, son bien sucios, solo les gusta el sexo rudo, y y golpean jotitas, y son bien madreadores, todo, y nada que ver. O sea, hay todavía como que, bueno, en aquel tiempo, pues estoy hablando ya de casi 10 años. Órale, ya me A mí todavía me han tocado los golpes. Yo tengo una historia, yo tomé un curso de sastrería en una escuela por ahí y me tocó tomar el curso con un chavo que era dark. Pues dark de cara blanca y sangre y todo. Quería costurar a sí mismo, es lo que no sabe. No, quería aprender a costurar porque quería hacer mucha de la ropa que utilizan ellos. Pero yo pensé que era así como todo rudo y cosas por el estilo. Y una vez en pláticas cortando la tela en sesgo, se lastimó y dijo, no, le dije, bueno, ¿qué tipo de música escuchas? Y ya me pasó unas rolas lacrimosa. De repente la siguiente rola era Mónica Naranjo, la de Europa. Es que no mames, está bien chingona, ve cómo suena. Y así como, está bien gótica. Pero es Mónica Naranjo. Es el emblema gay, ya sabes. Oye, pero luego no se pueden combinar así, como por decir que haya un oso así que le guste el cuero y ese tipo de cosas. No sé. O sea, combinar un oso, o por decir que va a ser de pronto un oso así como un oso y así grande. Forma y tu propia comunidad. No, y que de pronto, bueno, sea un oso así afeminado, no se pueden combinar. Todo ese eso existe. Todo eso existe. Claro. Y es parte de la diversidad dentro del ambiente de los osos. O sea, aquí como vuelvo a decir, ¿no? O sea, yo creo que lo que pasa es precisamente eso, ¿no? El desconocimiento del otro, la oportunidad de hablar con el otro y darte cuenta que, pues no sé, o sea, yo hablo por mí, ¿no? O sea, a mí me gusta relacionarme con el resto de la comunidad gay, o sea, tengo muchas amigas, o sea, lesbianas, pues, gay estereotipo que decíamos, ¿qué? La jotita. La vestida. Y se da la oportunidad, o sea, tú dirías, oye, pues no lo veo en fashion, no lo veo así en jota, pero sin embargo vas al antro y se acerca a las las fotitas, la vestidita, la ninel y todo, y te dice, hola tía, ¿cómo estás? Entonces, o sea, sí hay ese rollo, que se da la oportunidad, el problema es darse la licencia, la oportunidad de conocer al otro, y yo creo que sí, para eso sirve eso, ¿no? Para darse cuenta, la resto de la comunidad gay, de que pueden convivir con nosotros y que no volteamos fotitas, que no somos tan rudos, a menos que te los pidan, somos cariñosos. Yo sabes que lo que creo, lo que pasa es que a veces esta vez piensas uno de los grupos y como que no permitimos en este pensamiento que hay matices dentro de un grupo. Yo, en general, cualquier grupo que se forme, su grupo o lo que quiera, pero esos matices no los vemos. Y la canción muy ad hoc, ¿verdad? Muy ad hoc. Ternurísima. ¿Por qué no somos amigos? Sí, todos. Sí. Fíjense, feliz. Betito me hizo un comentario en el programa de chat. Dice, tengo un amigo que, bueno, le comenté de los osos y aunque no le gustan físicamente, le llamó la atención y le expliqué cómo nos reuníamos y, bueno, le llamó mucho la atención. Yo creo que en sí, en toda la comunidad gay tenemos como que cierta misión. Ya de por sí somos así como que un poquito segregados y no es que mucho. Ha ido cada quien hablará como le fue en la feria. Pero tenemos como que esa misión de conocernos entre nosotros, de verdad decir, mira, soy orgullosamente oso, o soy orgullosamente lesbiana, o soy orgullosamente twinkie, y respetarnos por lo que somos, ¿no? Al final de cuentas. Y tratar de convivir. Con beber. Salud, de huevo. Sí, yo creo que al final de cuentas ya empieza a haber como que esa más apertura, ¿no? O sea, que se puedan acercar estos grupos distintos. Va a ser campaña como de adopta un abuelito, adopta una mosita, adopta una machorra, es que, adopta un oso. Eso es interesante porque el último comentario. Ajá, Carlos Eduardo nos dijo, creo que las primeras generaciones de osos crearon la comunidad para protegerse de los comentarios que los agredían. Es a lo que voy. Tal vez en un principio fue así, ¿no? Se crearon los grupos como para abrir brecha o whatever, pero ya una vez que está hecho el camino no necesitas volver a abrir ni una brecha ni volver a comportarte como a cerrar tu grupo, ¿no? Ya estás en un lugar donde las comunidades ya existen, donde ya están los arquetipos, etcétera, y ahora es más como de mezclar y de ver qué más te pueden ofrecer las diferentes comunidades del ambiente gay, ¿no? O sea, como decía, no tiene nada de malo que esté la travesti, la jotita y el osito y estén platicando acerca de negocios internacionales. Y no importa la edad que te des cuenta que perteneces o te sientas identificado con un grupo, porque tú dijiste 17 años, dije, bueno, pues ya tiene un tiempito. Sí, ya tengo 9 años, 10 años en el ambiente de los osos. Eres de los osos ancianos. Veterano. Curiosamente sigue siendo un cachorro. Oh. Sigue siendo un cachorro. Me da ternura eso. No, sí, bueno, la verdad es que, pues, al final de cuentas, ¿no? Como estábamos diciendo, ¿no? Es importante la unión. Yo tal vez, por ejemplo, con la amiga lesbiana, con la amiga fotita, la amiga travesti o el amigo twinkie, pues tal vez la plática sea de otras cosas, ¿no? Ya con el rollo más, por ejemplo, cuando sales, yo me acuerdo mucho en la universidad, yo tenía un amigo twinkie y nos juntábamos afuera de la universidad y nos poníamos a morbosear gente. Era bien raro porque él se morboseaba a todos los flaquitos, así súper musculosos, gimnasio, ya sabes. Y yo, el osito que pasaba, digo, ese está bien bueno. Y me decía, ay, no mames. Entonces yo creo que igual en ese momento puedes sentirte así medio raro, pero siempre encuentras como que un fin de la conversación, ¿no? Debe haber un osito sabroso y un twinkie sabroso, la verdad. Ay, ya rechazaste a los demás. Y una lencha sexy, y una lencha muy machorra, muy fuertote. Bueno, pues vamos a dar conclusión al tema, vamos a hablar un poquito de las conclusiones. Vamos a empezar por nuestros invitados. Jaime, ¿cuál es tu conclusión? Mi conclusión, pues que la diversidad está presente en todos lados, ¿no? Y que dentro de la comunidad gay, que es parte de una diversidad, pues hay otra diversidad, ¿no? Que es otro tipo de grupos y que, pues, qué bueno que poco a poco se vayan abriendo este tipo de canales para que todos estemos como que unidos y como que en la misma fiesta, ¿no? Gracias, Jaime. Alida. Pues para mí, mi conclusión es que siempre hay un momento para aprender más. Por ejemplo, yo con esta conversación pues estoy aprendiendo muchísimo de su grupo. Y qué importante es conocerlo. O sea, a fin de cuentas, a mí no me gusta, por ejemplo, ser clasificada, la verdad. Pero pues qué importante, ahora veo el punto de vista de ustedes, que es importante estar con un grupo que te sientas cómodo, que te sientas bien, que tu autoestima de alguna manera también te ayuda, porque ya no te sientes rechazado. Entonces yo creo que pues todo momento es bueno para aprender. Ok, gracias, Alida. Chango. Ay, ¿por qué yo? Javo. Bueno, yo creo que la percepción de la demás comunidad siempre va a diferir dependiendo de cómo les fue en la feria, ya sabes, de cómo nacieron, de dónde vienen, cómo ven las cosas y cuánto están dispuestos o no a aprender de lo que se encuentran enfrente, ¿no? No sabes qué te pueda gustar y qué no. Digo, a algunos nos gusta la cebolla porque nunca la hemos probado, ¿no? Y la probé está malísima, cruda. Ahora sí, no, o sea, yo creo que si yo quiero retomar algo y voy a hablar una media hora, así que se aguanta. Ay, no, o sea, yo lo que quería decir, hablando de lo de precisamente lo que decía Carlos, ¿no? De que al principio sí, ok, nace la comunidad de osos como una respuesta tal vez a ese rechazo, ¿no? Lo que acá hay que tener mucho ojo es no caer en esa en ese absurdo que sucedió en la historia del mundo, de que primero empieza la comunidad perseguida, se crean su propio grupo y desde ese grupo empieza a nutrirse el odio, la ira, empieza a nutrirse incluso el racismo hacia lo demás. Entonces, yo creo que este tema da igual a pie a la invitación de que, pues por ejemplo, yo le diría a los chavos de Midway que si no se dan la oportunidad de convivir con el resto de la comunidad gay, con los chicos gays, con las chicas lesbianas, con la chica, o sea, con los transgénero, transexuales y toda la variación que hay. O sea, si ellos no se han acercado todavía a ti, intenta tomar la iniciativa y dar el primer paso para ampliarte, ¿no? O sea, para ampliar tu rango de amigos, para convivir con el resto de la comunidad gay, para participar de la comunidad gay. Y bueno, en el caso de ustedes, ¿no? O del resto de la comunidad gay, que también, ¿no? O sea, vayan empezando a ser como ese germen, ¿no? Ustedes igual digan, oye, conocimos a los chicos, somos en pedo y la, la, la. Y pues esperemos, ¿no? En el futuro que Midway pueda ser también estos espacios para la convivencia entre el resto, o sea, entre toda la comunidad. Digo, nuestras fiestas son no excluyentes porque, digo, la publicidad y todo se da para la comunidad, es para los chicos de la comunidad, pero también hacemos hacemos eventos fuera de las fiestas que hacemos en casas, en locales, en lugares públicos, ¿no? En karaoke, en bar, y ahí pues pueden llegar todo mundo, ¿no? Podemos convivir y pues sería poca madre, ¿no? Una propuesta tal vez hacer un evento de bar, de los osos conviven con el resto de la comunidad y ahí llegan todos, ¿no? Y chile, mole y... Ajá, el hecho que te lleves con otra clase de personas no dejas de ser oso. Pues cuando hagan la fiesta que nos inviten. Claro, ¿no? Claro que sí, la fiesta es... Ya lo comprometiste. Bueno, y pues yo voy a dar mi conclusión. Simplemente pues agradecerles a toda la comunidad gay pues el hecho de que poquito a poquito nos están teniendo como que interés hacia nosotros. Yo creo que a lo que les invitaría a todos los midwayanos es agarrar y ponerse la camiseta del oso, es decir, seré con tus amigos gay, que yo creo que muchos de nosotros tenemos amigos gay que no son osos, y decirles, soy orgullosamente un oso, y si tienen dudas, explicarles, porque siempre estos rollos de el desconocer o el no saber puede ayudar un poquito a que no se entienda el porqué del grupo. Yo, por ejemplo, tenemos el caso de Lida que dice que ella hoy aprendió bastante, ¿no? Con respecto a esta plática y entendió el hecho de por qué de un grupo. Lo que al final de cuentas, pues, es bastante enriquecedor. Y a todos aquellos no osos que nos escuchen, pues, que se den la oportunidad de conocernos. No golpeamos, no mordemos. Nos encanta abrazar a la mayoría. Son el grupo de las perras. Tampoco duermen mucho tiempo en sus cuevas, ¿eh? Bueno, yo medio inverno a veces, pero bueno. Pues bueno, vamos a ir al último corte de este programa, no sin antes dejarles una canción. Les voy a dejar con Lulu Jam, es un grupo chileno, la verdad bastante monón, es una música pop, electro. Pues en la onda de lo que estamos escuchando, de Miranda, por ahí va, ¿no? Ajá, más o menos como la onda de Miranda, y pues esta canción se llama Chocolate Boom, a mí me gusta mucho, soy el Choco Panda de amor, pero bueno. Les mando un abrazo muy fuerte y pues síganos escuchando, esto es La Chaqueta. Ay, me duele la pancita. Creo que comí demasiado. Ay, gordito, ¿otra vez? Ya te dije que debes de cuidar un poco más lo que comes. Un día de estos te me vas a enfermar. No me regañes. No es eso, te puede dar diabetes o hipertensión. A mí me gustas, gordito, pero te quiero tener por mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer? Pues primero debes de cuidar lo que comes y acompáñame a hacer ejercicios de noche. Ok. Recuerda que el hecho de ser oso no significa no llevar una vida saludable. Cuida lo que comes, hazte las pruebas de química sanguínea y cuida tu salud. Estás escuchando La Chaqueta. lo sepas, te espero, hazlo despacio. Suave y lentamente derretirme entre tus brazos. Chocolate bomb.